nacer justo aquí en la escuela. Me lastimé justo ahí en la cabeza. Creo que hoy no voy a entender, profesor, su clase. Quiero hoy, por favor, preceptor, mi presente.